en Rock FM, El Pirata y su Banda. Pues ahí nos tienes, las 6 y 10 minutos de la mañana y ya funcionando contigo desde hace un ratito en Rock FM, como es habitual, de lunes a viernes, y eso, de 6 a 10, toda la banda en activo. Hola Sayago, buen día. Buenos días, Pirata Lucía, ¿qué hay? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues fíjate, cuéntame. Mira, otra cosa que no se va a entregar este año de los premios, otros premios que no se van a entregar, son los premios Eisner, que son los premios como los cómics, los Oscars de los cómics. Sí. Vale, y este año fíjate que hay uno que a mí me gusta mucho, hay un español candidato a estos Oscars de los cómics, que es Paco Roca, que a mí me recuerda mucho a veces a Carlos Jiménez y a Arjé. Tiene una mezcla ahí a veces con este tipo de dibujante, el ilustrador de Tintín. Sí. Y Carlos Jiménez, que sé que a ti te gusta mucho, Pirata. Sí, bastante, Carlos, la verdad que sí. Bastante. Pues Paco Roca es uno de los grandes de este país, que está nominado a esos premios Eisner con La Casa, y además es un cómic que estoy deseando poder ir a comprar, o sea que en breve lo tendré en mis manos. Sí, pues espero que así sea y que lo disfrute. Sí. Yo estoy recibiendo cómics todas las semanas de parte de nuestro técnico Pablo Delgadito Vargas, que me manda el Víbora semana tras semana, y oye, qué placer, qué placer. Sí, los cómics siempre son grandes. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo va? Muy bien, pero sabéis que estoy muy unida a Valladolid, porque mi chico es de allí, y estoy siguiendo con mucha intriga, con sorpresa, y te diría que hasta con risa, la noticia sobre el cocodrilo. ¿Habéis estado allí? Lo del cocodrilo, del Pisuerga. Sí, porque es que ahora dicen, es que ahora dicen que les hace sospechar que los restos de los peces que han encontrado que pueden ser depredaciones de una nutria. Sí, que vi un cocodrilo. A una nutria no me digas tú, ¿eh? No hay diferencia. Y creo que los nidos... Dime. No, sigue, por favor. Que los nidos, que ahora a lo mejor es solo el paso, que el efecto del paso de las personas. Muy bien. Creo que van a hacer una canción que se va a llamar, no sé si es Mi Suegra o El Cocodrilo del Pisuerga. Sí. Anda, qué banda leche. La verdad que está bien esto. Sí, bien. Uy, que se está liando una. Que está todo el mundo flipando con una foto que ha aparecido por ahí en las redes, en la cual salgo yo con Jesús Mariñas. ¡Ah, la he visto! Sí. La he visto. Hace ya unos cuantos años. Sí, fue cuando íbamos al Festival de Woodstock del 94, y entonces íbamos en un autobús lleno de periodistas, y uno de ellos, Santi Alcanda, de la cadena SER, paró a comprar un teléfono móvil. Tuvimos que esperar un rato, nos bajamos del autobús en un barrio recóndito de la ciudad de Nueva York, y de pronto aparece el Mariña. Y entonces el Mariña, que ve allí un montón de peludos, diciéndole: ¡Mariña! Y el otro no sabía dónde meterse, porque no nos conocía de nada. Y entonces alguien hizo esa foto, que ha aparecido ahora de la mágica mano del archivo de Domingo J. Casas. Y entonces está rulando por ahí la foto, y me están vacilando todo lo que quiere el mundo con esa foto. Pero bueno. ¡Pirata, que te calles! Te decía Mariña. Pues esto es lo que hay a esta hora de la mañana. Sayago, Lucía, vamos a por el martes. Venga, vamos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. ¿Sabes que te digo que son las 6 y 20 minutos de la mañana y que estamos ya más que rodados en este martes 9 de junio? Algo tiene que decir Lucía, yo creo. Sí, porque ahora que se reabren muchos negocios y tiendas, que ya vamos en la desescalada, he visto en un artículo de internet la cantidad de tiendas raras y curiosas que hay por el mundo. Y te digo, me gustaría ir, solo por verlas. Sí, por echar un vistazo. Sí, eso sí, de las que he visto están todas fuera de España, una pena, no nos pillan tan a mano. Es más complicado. Ya, pero mira, ¿cuáles son? Una de estas tiendas curiosas o originales está en Southwich, en el Reino Unido. Sí. Allí hay un supermercado que utiliza globos con formas de fruta o de verdura para que tú puedas ver desde lejos dónde se encuentra cada producto. Me parece comodísimo. Sí. Creo que hay un tío en ese supermercado cuyo trabajo es literalmente inflar los huevos a los demás. Sí, totalmente. Lo llaman el supermercado Willy Fox. Vamos en globo, venga. Qué bueno. Me gusta. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino en Toledo. Allí la policía ha tenido que desalojar una fiesta con 29 personas dentro de una casa. Pero lo mejor de esta noticia es cómo han intentado los asistentes a la fiesta librarse de la multa, que oscila, entre los 600 y los 30.000 euros. Tela. Bien, pues se escondían por la casa, como si jugaran al escondite, pues igual, unos dentro de armarios, otros debajo de la cama, incluso uno de ellos se escondió dentro de la nevera. No. Pues yo si fuera poli tendría cuidado con el que estaba en la nevera. ¿Y que eso? La venganza es un plato que se sirve frío. Pues yo, mira, yo en la nevera no me hubiese escondido. Yo, para perderse en una casa a lo mejor y que no te encuentren, ¿eh? Es disfrazarte de calcetín y meterte en la lavadora. Ya verás cómo desaparece. Sí. Pero cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Son las 6:40 de la mañana en este martes de comienzos de junio. Gracias por estar ahí, buenos días y bienvenido a Rock FM, donde ya sabes lo que hay, rock y diversión. ¿A que sí, Sayago? Bueno, ya te digo, es que no, me estaba riendo porque el otro día, bueno, en estas comparecencias que tiene Pedro Sánchez del Presi, por la crisis de coronavirus, pues claro, hay rueda de prensa, le hacen preguntas y hay un periodista de Cantabria Directa que le hice una pregunta que hasta le sacó la sonrisa al propio Pedro Sánchez, no solamente al resto de la gente que había ahí, porque el periodista le preguntó, oye, ¿qué va a pasar con la Vuelta Ciclista a Burgos? Así, que le gustaba mucho la bici y tal, y oye, que está preocupado con la Vuelta Ciclista a Burgos. Claro, el presidente no pudo otra cosa que sonreír. Y a mí esto me ha dado envidia, porque me hubiese gustado a mí estar en estas ruedas de prensa para hacerle también preguntas chorras también al presidente. ¿Qué le hubieras preguntado tú? ¿Qué le hubieras preguntado tú, Sayago? Directamente ahí, señor Sánchez, si en las discotecas se podrá beber, pero no bailar, ¿esto significa que en la fuente se podrá bailar, pero no beber? Por ejemplo, si seguimos el mismo baremo. O, por ejemplo, señor presidente, ¿a partir de qué fase se puede adelgazar? Porque llevamos dos y yo estoy un poco ahí en receso, ¿sabes? No me salen las cuentas. Voy un poco perdido. O mira, más preguntas chorras que le podíamos hacer al presidente en las ruedas de prensa. Señor Sánchez, ¿van a hacer una bandera de España con otros colores para daltónicos? Porque yo con la del País Vasco, por ejemplo, no me aclaro, ¿sabes? Lo veo todo igual. O, por ejemplo, señor Sánchez, la clave del wifi de la Moncloa, ¿quién la cambia cada vez que cambia de inquilino? A ver, ¿o ha dejado la clave ya cambiada la que estaba a Rajoy? Era, mire usted, ¿con cuántas es? Eso es, hombre, es una buena. No, es verdad, oye, que esto es preocupante, lo de la Moncloa. Imagínate, llegas ahí, el wifi, si no lo cambia el que estaba, ¿qué pasa? O mira, otra pregunta chorra para hacerle al presidente en la rueda de prensa. Señor presidente, señor Sánchez, ¿van a sacar mascarillas con forma de tanga para los que tengan caraculo? ¿Eh? ¿Eh? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Ya ves, aquí nos tienes, imparables como cada día. Son las 7:05 de la mañana. Bienvenido a Rock FM en este martes. En esta hora, Pirata y Lucía, seguramente hay millones de personas tomándose un cafetito. Bueno, muchísimas. Ahora mismo. No hay que ser muy listo para llegar a eso, Sayago. Sí. No, pero hay que ser muy listo para contar lo que te voy a contar, porque he descubierto en internet que por ahí hay la gente se toma el café de una forma muy rara como lo hacemos nosotros aquí. ¿Ah? Y mira, por ejemplo, en Suecia se toma, mucha gente se toma el café con tónica. No lo puedo creer. Sí, toca todos los días. Con tónica. Vamos, ya, si, como me digan, ya que le echan pepino fresas como al gin tonic, ya flipo. O sea, ya puede ser. Pero es que en el mismo Suecia también toman café con un trozo de queso dentro. O sea, le echan un trozo de queso. Yo solo he probado. En Colombia, en té y en café, sí. Y en no Colombia creas, también. Sí, y no te creas tú que es tan desagradable, ¿eh? Ah, sí, queso en el café. Sí, claro. Sí. Si se te acaba el queso, le metes un calcetín. Claro, sí, usadito, ahí, sí. En vez de pedir un cortado, pides un cuajadito, claro. Sí. Mira, en Hanoi, otra forma rara de tomar café. En Vietnam. Sí, en Vietnam. Ahí toman el café con huevo. Mezclan la yema con la leche y luego la echan el café. ¿Sabes? Ahí con un par de huevos, sí, señor. Sí, sí, señor. Nunca mejor dicho. Una cosa, a mí me parece toda una mala. Luego decían del Napal, ¿sabes? Pero juegue con esto. Y luego, fíjate, luego esto no sé dónde lo toman, pero hay un sitio en el mundo donde toman el café con piña tostada. O sea, tuestan unas tiras de piña en la sartén, les echan azúcar, las dejan en remojo ahí un día. Y luego al final, al día siguiente, la echan al café, la piña tostadita, ¿sabes? Solo falta que le echen luego el café ese encima de una pizza. La pizza tropical. Tú fíjate las formas raras. Yo estoy flipando, Sayago, de cómo tomar el café por ahí. ¿Sí? Y sin embargo, en México, cuando yo llegué a México y empecé, hace un calor impresionante, y pedía café con hielo, me miraban más raro. Me decían, pero bueno, sí, es verdad. Flipaban con que con el café con hielo, nuestro de toda la vida, o sea, y después fíjate las cosas que tú estás diciendo que le echan al café. Claro, fíjate, pues esto es todo lo que tenía que contar el café, ha sido rapidito y cortadito, claro. Bien, cortadito. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, voy a terminar en Estados Unidos contando lo que le ha pasado a Daniel Thorson. Daniel tiene 33 años, es filósofo, como Sayago, casi. Casi, es verdad, pues no llega. Claro, por eso no llega, ¿no? No llega, no. Bueno, pues tiene 33 años, es filósofo y poco antes de la llegada de la pandemia y el confinamiento, pues él se retiró a meditar a una cabaña en un bosque del norte de Vermont, aislado del mundo, completamente aislado. Bien, pues acaba de salir de su retiro espiritual y de las primeras cosas que ha hecho ha sido preguntar en Twitter: hola, ya estoy de vuelta, ¿qué me he perdido? Claro, claro, se puso a ver los mensajes y flipó, diciendo que perdón, que pandemia, ¿qué? Pobrecillo, pobrecillo, yo me lo imagino totalmente confuso y además mezclando la noticia. O sea, que hay una pandemia porque un policía negro se comió un cocodrilo en el Pisuerga. Sí, más o menos, por ahí va, por ahí va. Incluso yo creo que la gente aprovechó ahí, la ha troleado. Ha dicho: tío, macho, flipa, que el Betis y el Atleti llevan 3 meses sin perder un partido, macho. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el Pirata y su Banda. Si la vista no me falla, son las 7:36 de la mañana. Déjame que te diga algo a esta hora. Filosofía es una palabra que viene del griego y significa amor a la sabiduría. Y luego está Sayago, que viene de Manoteras, que significa: ¿qué pedra tienes, chaval? ¿Qué pedra tienes con esas cosas que cuentas cada día y que tú llamas filosofía de bolsillo? Sí, señor, y que tú las presentas estupendamente con ese romanticismo que te caracteriza. Gracias, pirata. Venga, vamos a ello, sin más dilación. Nadie cuenta las hojas de los paquetes de 500 folios y seguro que por aquí nos la están colando. ¿O vosotros habéis contado alguna de los paquetes? ¿Eh? No. ¿Eh? No. Pues con dos que te quiten, empieza a sumar y ya das tú ahí el beneficio, sí, que hay. Sí. Ah, es verdad. Pues venga, vamos. Anonymous es una mujer, y lo digo yo porque un hombre no puede averiguar tantas cosas. Ahora tenemos que averiguar qué mujer es. Pero Anonymous es una tía, eso es lo que digo yo. No puede ser otra cosa. Venga, vamos a por la filosofía. Si el chico que te gusta es un friki de los superhéroes, dile que tus tetas son bárbaras. Son de siliconan. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Dicen que la risa es la mejor medicina, entonces los chistes deben ser como las pastillas del buen humor. Y ya verás, a esta hora viene el pirata que tiene guasa y te vamos a dar tantas pastillas que vas a parecer el de la ruta del bacalao, ya verás. El pirata tiene guasa. ¿Tiene guasa? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos con tres píldoras de chistes ahora mismo. El primer chiste que llega lo mandó Antonio desde la mismísima Barcelona. He comprado piononos. ¿Qué son? Dice: dulces sureños. Dice: igualmente, que descanses. Igualmente, que descanses. Y sueña con los angelitos. Joder, los piononos, qué rico, macho, de Granada. Sí, yo no los he probado. Pues yo pirata, tampoco. ¿No? Apúntalo. Pues, lo pionono, vais a probar. Pues nada, no, no vamos, no, a Granada con los piononos. No, no, si lo vaya, no hace falta ir allí. Y que tenga buenos sueños. Juan José de Almería, chiste que manda. Van dos niños, uno de 2 y otro de 3 años, y le preguntan a su abuelo: abuelo, ¿de dónde vienen los niños? A lo que le contesta el abuelo: hijos míos, los niños vienen de París. Se van los dos niños, le dice uno al otro: ¿qué hacemos? ¿Le decimos la verdad al abuelo o dejamos que se muera tonto? Es que esas cosas ya no se pueden contar. Claro, ¿cómo son los niños? Claro. ¿Cómo son los niños? Miguel Ángel de Málaga también nos mandó un chiste. Papá, papá, ¿el eco qué es? El eco es el único que tiene cojones de responderle a tu madre. Sí, sí. Así es. Ay, qué buenos. Lo tenemos difícil hoy, ¿eh? Sí, yo es que sí, soy muy de dulce, entonces a mí el piano no me puede. A mí me que ha hecho mucha gracia mismos también. Sí, sí, sí, bueno, pues venga, piano no. Era Antonio de Barcelona el que mandó, sí, el chiste del piano, ¿no? Sí. Antonio, sí, sí. Gracias por tu chiste, lo primero. Y lo segundo, que sepas que camino de Barcelona a tu casa va una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de cromañón. Pues, Tela, tela. Sí, sí, y a ti, sí, de Cromañón. Y a ti te puede llegar otra gorra. Otra gorra de Rock FM para que la luzcas. Pero a cambio, me tienes que mandar un buen chiste a lo del Pirata Tiene WhatsApp. En un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. A las 8 y 11 minutos de la mañana, vamos de martes 9, así queda semana por delante, ¿eh? Hasta que llegue el viernes a esta hora, lo que nos queda, así que dosificando fuerzas. Lucía, cuéntame algo que creo que quieres decir, porque sí, veo tu lucecita verde. Porque tengo buenas noticias, poco a poco vamos teniendo buenas noticias. Hoy abren los museos estatales, gestionados por el Ministerio de Cultura y Deporte, eso sí, bien, abren con todas las medidas de seguridad de higiene posibles, como lógico, es lógico, lógico, claro, tendrán eso sí su horario habitual y con entrada gratuita hasta el 31 de julio, bien, ¿no? Sí, sí, sí, vamos. Una buena noticia. Sí, además hay margen para ir a los museos. Sí, sí, igual que al Rock Museum. El Rock Museum llegará algún momento también. Sí, ¿verdad? Sí, como ya dije, estuvimos a punto de hacerlo en Medina de Pomar, pero claro, las cosas están como están y ha tenido que posponerse, pero ya informaremos, sí. Sí, lo que pasa que, bueno, hay que pedir cita previa, pero bueno, cuando llegue el Rock Museum ya veremos si hay que pedir cita previa o no hay que conmigo. Hay que pedir cita previa conmigo, yo se la doy a quien quiero. Claro, vale, efectivamente. Sí, oye, pues está fantástico esto. De todo modo, lo de ir a los museos, si hay que pedir cita previa, va a ser como ir al hospital. Al final te vas a liar, le vas a dar el de la puerta del museo, la tarjeta de la seguridad social y le vas a decir, oye, que vengo a la resonancia de Monet. Es que tengo un Velázquez, tengo un Egince en un Velázquez. Sí. Pues mira el de Goya. En Rock FM, El Pirata y su banda. 9 de junio, vamos a ver qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock. En 1972, en un 9 de junio, Bruce Springsteen firma con Columbia Records y comienza a formar lo que sería la Street Band con varios compañeros de sus bandas de New Jersey. Fecha que va a recordar toda su vida, ¿eh? Porque firmar ahí con la Columbia... Sí, y sigue con esa compañía discográfica, ¿eh? Bueno, la historia es que, como a principios del mes de mayo, anterior a junio del 72, Springsteen toca en un garito del Village y está ahí John Hammond, que era un cazatalentos de la Columbia, ¿no? Uh-huh. Y entonces va a verle, flipa con Springsteen y le firman. Pero también empieza a formar la E-Street Band porque John Hammond le vio tocando solo con su guitarrita. Lo que no sabía es que Springsteen ya tenía una pequeña reputación en su zona, en su ciudad, tocando con los músicos de allí, ¿no? Entonces Springsteen lo que quiso es fusionar ambos dos mundos, el de él por solitario y él con músicos. Y bueno, de alguna manera lo sigue haciendo en el día de hoy. Sí, como tú dices, Ayago, y muy bien dicho, una fecha muy importante para Springsteen. Bueno, en un día como hoy, 9 de junio de 1941, nacía John Lord, conocido como el teclista de Deep Purple y también de Whatsnake. Miembro fundamental, ¿eh? El arquitecto de la música de Deep Purple, como dice Carlos Herrera, un pionero en fusionar el rock con la música clásica, con las orquestas sinfónicas. Sí. Y bueno, como bien dice su apellido, Lord, todo un señor del rock, que yo estuve en varias ocasiones con John Lord y era un tipo realmente elegancia, con ¿no? clase. Pirata, sí. La elegancia. Sí, un tipo con mucha clase, Sayago. Hubiera cumplido hoy 79 años, pero ya se sabe que un cáncer se le llevó hace como 8 años, más o menos. Y en un 9 de junio de 1978 nacía Matthew Bellamy en Cambridge, Inglaterra. Cantante, compositor, pianista y guitarrista de Muse. Bueno, el jefe de Muse, el capo. Exactamente. Cumple 42 años hoy Matt Bellamy y es un tipo que dice que tiene influencias de la música española. Pero bueno, en cualquier caso, independientemente de esta circunstancia, como decíamos, el ideólogo, el líder, el cantante, el guitarrista, el pianista y el artífice de esta banda, que es una de las grandes últimas eclosiones del rock hasta el momento, de esa banda que suena y que se llama Muse. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con un cambio que le ha dado a su casa un nombre en Vietnam. El descubridor de esto ha sido Ben Geskin, que es un bloguero. Y entonces Ben ha descubierto que un hombre que trabaja en un centro de servicio de móviles ha decidido forrar la parte de fuera de su casa con carcasas antiguas de iPhone. No, o sea, las carcasas son los nuevos azulejos. Sí, la ha forrado la casa. Claro. Qué guapa. Es la nueva casa de Pinny Pon, pero moderna, la casa de Pinny Puck. Claro. En vez de cerrarla, la bloquea directamente. Qué bueno. Y seguro que este luego baila rodajas de chorizo, las corta sobre una tablet. ¿Qué dijo? Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Son las 8:44 minutos de la mañana y hoy, en este 9 de junio, se celebran los días de La Rioja y de Murcia. Así que saludos y un abrazo gordo a nuestra gente por allí, que son zonas en las que tenemos una guapa audiencia. Sí, sí, sí. Bueno, y también tenemos mucho que ver también tú y yo, Pirata, con Murcia. Tenemos cosas en Murcia. Mucho tenemos. A mí me ha dado muchas alegrías. Además, hay dos cosas en la vida que me han dado muchas alegrías. Una es Murcia y otra es el cine. ¿Sabes? Sí. Así que qué mejor que celebrar el Día de Murcia con este cine murciano patrio. ¿Sabes? Porque Murcia ha dado muchos clásicos que vosotros no conocéis. No os habéis dado cuenta. Ilústranos. Clásicos del cine murciano. Por ejemplo, Lorca Academia de Policía. Una gran comedia. Sí. Vosotros conocéis la otra, la americana, pero Lorca Academia de Policía, mucho mejor. Luego está también una que le gusta mucho a Pirata, que ve alguna tarde, que es Cartagena, la princesa guerrera. ¿Sabes? Lo que pasa. Esa está muy bien, que no serie, está muy bien, sí. Luego hay un clásico para los copleros y las divas y tal, la de la Pantoja, esta que hicieron, la de Yo soy Cieza. Esa también es un gran clásico de la Pantoja. Sí, pero hay más clásicos piratas del cine murciano. Sí, por ejemplo, está Mi Murciano Favorito. ¿Sabes? Esa está muy bien. Sí. Aparte, y hay un clásico, Lucía, mucho más clásico todavía, la de Frank Capra. Esta, la de Qué bonito vivir. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es vivir. Eso es un gran clásico de toda la vida. Bueno, otra también que se hizo un clásico sobre una novela de Stephen King, la de La Jumilla Verde. La Jumilla Verde estuvo. Sí, ¿no la habéis visto? Sí, a uno que le meten en cadena perpetua ahí por el vino, por plantar uva de vino. Sí. Y luego hay un clásico de la comedia, el cine murciano. Este es fantástico, no lo tenéis que perder. Achu pasa con Mary. Achu pasa con Mary. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar en Australia. El primer ministro australiano, Scott Morrison, se ha llevado una buena reprimenda mientras estaba visitando la ciudad de Googong, en el estado de Nueva Gales del Sur. De repente surgió una rueda de prensa improvisada en plena calle. Bueno, en plena calle no, en el jardín delantero de la casa de un hombre que, en cuanto vio a tanta gente pisando su césped, salió a gritarles que fuera de ahí, que justo acababa de plantar las semillas nuevas y que se la iban a cargar todas. La cara del primer ministro, flipa, salieron tospitando, ¿eh? ¿No? O sea, fíjate, si se encuentra este rejón, le dice: venga, niño, a jugar al parque. Oye, yo me imagino esto con Zapatero, en la época de Zapatero, ahí pisando el césped, y el otro: que no me pisen los sembrados, que son los brotes verdes, hombre. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. El rockmaster de estos días se llama Gonzalo Micó, es de Madrid y va a jugar en unos segundos por 800 pavos. Mucha suerte, Gonzalo. Muchas gracias, Pirata, y buenos días a todos. Buenos días, y una vez más te deseo eso, suerte. Nada de nervios, como tampoco quiero que tenga nervios Luis Blanco de Sevilla, que es el aspirante. Luis, bienvenido a Rock FM. Buenos días, banda. Mucha suerte y nada de nervios, que es como se gana y como se acierta en el Rockmaster. Bueno, Sayago, reglas del juego, por favor. Pues nada, Gonzalo comenzará el concurso porque es el actual Rockmaster, y si le deja un rebote a Luis, pues seguirá continuará con las respuestas. Haremos el recuento al final del tiempo para saber quién es el ganador del título y los 100 euros. Y ya sabéis que esto transcurre durante 90 segundos más tensos que una madre en la feria de la zapatilla. Así que sin más dilación, metemos el tiempo y comenzamos ya. ¿Maneras de vivir es un tema de Leño o de Rosendo en solitario? De Rosendo. No. Turno para Luis. ¿En qué año se formó Whitesnake, en el 62 o en el 78? En el 78. Sí. ¿El batería de U2 se llama Larry Mullen o The Edge? Larry Mullen. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Alice Cooper? ¿Hurricane Years o Rock You Like a Hurricane? La del primero, que es sí. Que yo con el inglés y... ¿Quién era el teclista de Deep Purple, Richie Blackmore o John Lord? John Lord. John Lord. Acaba la letra de este tema de los Héroes del Silencio. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer o de verte al revés. De verte caer. De verte caer. Además de bajista, ¿quién también es cantante en Kiss? ¿Paul Stanley o Jane Simmons? Jane Simmons. Jane Simmons. La hija de Steve Tyler, de Aerosmith, se llama Bonnie Tyler. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! Tras un estudio sobre el ADN, la ciencia confirmó que uno de estos dos es un mutante genético. ¿Quién? ¿Jane Simmons de Kiss o Ozzy Osbourne? Ozzy. ¡Ozzy! ¿Qué bajista es el más rico del mundo? ¿Sting o Paul McCartney? Paul McCartney. ¡Sí! ¿Quién, qué cantante grabó el primer disco de AC/DC? ¿Brian Johnson o Bon Scott? Bon Scott. Bon Scott. Y dentro del tiempo, ¿no? Sí, dentro del tiempo. Y además, bueno, no hacía falta, pero es que Luis, con ese rebote que le dejó Gonzalo en bandeja con el tema de Lenio, pues ha tenido 10 aciertos, pirata. Así que Gonzalo nos va a dejar, pero no tristemente, porque se lleva 700 pavos. 700 pavos, una buena jugada, una buena estancia en el Rockmaster. Lo que pasa es que la remontada, el rebote de Luis ha sido implacable. Yo le quiero dar la enhorabuena a Gonzalo, porque evidentemente su tiempo en el Rockmaster ha sido más que brillante, con un montón de días de contestar absolutamente a todas las preguntas. Así que, como bien decía Sayago, 700 pavos son 700 pavos, lo cual... deja muy clara la gran participación de Gonzalo Micó desde Madrid en el Rockmaster. Luis, prepárate que mañana vuelves. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9:31 de la mañana, vamos de martes, es 9 de junio, buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Me estaba acordando yo, Sayago Lucía, el otro día me contaba una amiga mía y su marido, que son oyentes habituales, chavales, gente muy joven, habituales del programa, me decía, oye, ¿seguís haciéndolo en casa? Digo, sí, dice, ¿y qué estáis por videoconferencia todo el rato, no? Digo, no, sí, hombre, os tenéis que ver, ¿no? Digo, no, en absoluto, cada uno en su casa, Rock FM en la de todos, digo, no, pero no nos vemos. Y flipaba de que no nos viéramos y pudiéramos hacer el programa tan coordinado. Es que llama la atención, ¿eh? A mí el otro día me lo preguntó lo mismo en una entrevista, Andrea, una alumna de periodismo de la Universidad de Valladolid, que decía que no entendía cómo la radio la podíamos hacer sin vernos. Pues fíjate, a mí me pasó... No, pero escucha, porque esto es habitual, en la frutería el otro día comprando me preguntaban lo mismo, que si estábamos en casa como narices... Estábamos compenetrados sin vernos, porque eso, me decían lo mismo, dice, ¿tenéis ahí conectado el Skype o algo? Y no. esto realmente tiene difícil explicación y yo ahora mismo no sabría ni cómo definirlo. Hay que tener claro y hay que ser justos con que la intuición de nuestro técnico de sonido, Pablo Delgadito Vargas, es mucho y yo creo que nos tiene, sobre todo a mí, cogido el tono de mi voz, de cuando hablo, de cómo digo las cosas, y yo creo que a mí y a todos. Pero luego también está el que yo estoy diciendo algo y Lucía o Sayago saben cuando tienen que entrar y cuándo decir, y todo eso es intuición y yo creo que oficio también del tiempo que llevamos juntos, ¿no? Son muchos años ya. Claro, Pablo el técnico nos va diciendo también por retorno eso, las noticias, no sé qué, van avisando evidentemente, pero luego lo demás es todo conocerse. Si es que intuición. Es muy malo conocerse. Sí, efectivamente. Si es que yo tengo la tensión en mi colleja, que yo digo, si no hablo ahora me va a soltar una colleja al pirata. Tengo la tensión todavía en mis carnes. Yo creo que esa fluidez es absolutamente espontánea y la verdad es que es difícil explicar cómo lo hacemos, porque no lo sabemos nosotros cómo lo hacemos. Pero lo que está claro es que no estamos por videollamadas ni nos estamos viendo mientras hacemos este programa que se llama El Pirata y su banda. En Rock FM, El Pirata y su banda.